Vamos a invitar nuevamente al maestro Sebastián Salomón. Vamos a invitar nuevamente al señor viceintendente, doctor Daniel Pacerini. Y vamos a invitar también a alguien que cantó aquí maravillosamente, como lo hace siempre, señorita Cordelia Andrada, si está por ahí. Ojalá pueda acompañarnos. Gente, mientras nosotros estamos aquí, hay muchos puntos de la provincia que están teniendo su festival de jazz en estas subsedes que la provincia cada vez y cada año está sumando a este esfuerzo enorme. Así que agradecemos, no solamente por nosotros, sino por todos los músicos de Córdoba y de afuera que tocan jazz todo el año y están esperando este lugarcito en un festival de tanta importancia como el de nuestra provincia de Córdoba. Así que todo el agradecimiento nuevamente, pero no de parte nuestra, sino de toda la comunidad de los músicos del jazz, para los organizadores, para el señor Nacho García, para la contadora, para cada una de las personas que están trabajando, por supuesto también para el amigo Claudio, y cada una de las personas que pertenecen a la Agencia Córdoba Cultura. Pero sobre todo Nacho, porque está al medio ahí, entre los que tienen los recursos y que tienen todas las posibilidades, y los que tenemos ganas de tocar, y estamos todo el año tocando, pero bueno, por ahí estar en un festival es otra cosa. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vamos con un clásico, Cuando los Santos Vienen Marchando. Bueno, gente, con este Cuando los Santos Vienen Marchando, de esta manera nos vamos despidiendo de esta 12ª edición del Festival de Jazz de Córdoba. Gracias a todos ustedes, gracias por el silencio, gracias por el aplauso, gracias por estar aquí, gracias por elegir una vez más esta programación de músicos de Córdoba en el Festival de Jazz. Somos Monja Band, la banda de Jazz Córdoba, 40 años en el jazz. Gracias, gente. Yeah.